¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Buenos días, Pablo Martínez, el tío de Audiencia El Tiempo No Para y como todo de Radio de Juna, tengan una buena mañana. Muy bien, el 16 de abril comenzaba una situación muy compleja, situación que marcaba también un desenlace en la Semana Santa del año 1987. Efectivamente, la presentación nos abre, nos ilumina bastante el camino, porque ahí se ve dos posturas muy marcadas, que son las de el que gestiona o genera el levantamiento, la cara visible, Aldo Rico, coronel Aldo Rico, pintado con betún la cara, por eso los caras pintadas justamente, y la reacción popular, que uno puede decir, bueno, pero ahí podían haberse juntado 50, 100 personas y gritaban, sí, no, pero era masivo porque fue, los que vivimos en aquel momento fue a nivel de país el tema. Ahora, tenemos también que decir, para orientar a la audiencia de Juna, ya que lo vamos a hacer en dos partes, que esto tiene, el hecho puntual es esta fecha donde se inicia, un jueves más precisamente, Pablo, jueves santo, y culmina el domingo de Pascua, que va a ser el remate de una frase que luego explicaremos mal interpretada y tergiversada por algún medio de comunicación que dijo el presidente Alfonsín, pero eso lo aclararemos el día de mañana. Pero esto, como vos sabés, nosotros siempre tomamos el antecedente histórico y si no contextualizamos, la audiencia joven se va a perder. Ya dijimos por qué cara pintada, porque se pintaban con betún, que era un levantamiento de militares, de coroneles, o sea, mandos medios, de medios hacia abajo, y que además se daba en una situación donde 1987 el mundo era bipolar, capitalismo, comunismo. Pero además en el 83 había ganado Raúl Ricardo Alfonsín de la UCR las elecciones y había prometido en su plataforma electoral el juicio a las juntas, cosa que el candidato del Partido Justicialista, Luder, no promete. Muy a pesar de que el Partido Justicialista, el peronismo, era el que más desaparecidos y torturados tenía. Vaya la contradicción. Ahora bien, llevado a cabo todo esto en el 85, se da el juicio a las juntas, que es muy popular entre la población, se realiza un juicio ejemplar a nivel global, felicitado, reconocido, condenada a las juntas militares, pero todos saben muy bien, en la estrategia militar, que uno puede perder batallas, pero no perder la guerra. Y apelando a este concepto, los militares supieron entender el momento histórico y que había que ir horadando ese poder civil para lograr el objetivo posterior, pero que en ese momento no se podía. Ahora bien, pensemos que el partido militar en aquel momento, como se llamaba la Fuerza Armada, era muy poderoso, Pablo. Recordemos, habían dado el golpe de Estado, habían gobernado para los civiles, que lo explicamos en los días anteriores, aplicaron políticas económicas neoliberales. O sea, gobierno autoritario y la política económica era neoliberal. Una cosa bastante rara. Bueno, ese poder económico protege a estos militares. Los necesita. Hay un poder exterior que vos sabés, la Escuela de las Américas, los Estados Unidos, los había formado. No les podía soltar la mano. Y vos sabés que diste algo con el audio y me recordaba un tema. Que un medio de comunicación, una radio, tuvo mucha preponderancia en Semana Santa. En cada palabra que decía Rico estaba el micrófono de ellos. Radio Mitre. Radio Mitre era una radio de las de mayor audiencia en aquel momento, que no era del grupo Clarín todavía, pero que la línea editorial era muy coincidente con el diario que luego se quedara con la emisora. Nada de casualidad, por lo visto. Pero que además, otro detalle, esta gente, luego del juicio, comienza a presionar, juicio de la Junta, y como, bueno, vencedores, vencidos somos nosotros, decía Leo Redondo, y creo que un poco fue eso. Fuimos los vencedores y fuimos los vencidos. Porque fíjate que en poquito tiempo más, en el 86, ya la presión de esta Junta, que estando preso y del poder militar, había logrado la ley de punto final. Porque queremos llegar al 87 clarito. Había una ley anterior que era el punto final. ¿Qué marcaba el punto final? Que ningún militar podría ser juzgado luego de finales del 86, principio del 87. O sea, si apareció un juicio posteriormente, no entraba. Listo, hasta acá llegamos. Pero además, Pablo, audiencia de Juna, que solamente serían juzgados, porque estaban en juicio, además los juicios de la Junta, los mandos intermedios, aquellos militares que habían cometido violación de mujeres, robo de bebés o robo de inmuebles, apropiación de inmuebles. Uh-huh. Fíjate vos que cada vez se acotaba más el número. Entonces alguien dijo, pero con todo esto, ¿por qué hicieron el levantamiento cara pintada? Entonces, y acá llegamos con Aldo Rico. Primero porque en Córdoba se había levantado el que le llamaban el Nabo Ferreira, que era el capo de la inteligencia militar en Córdoba durante el proceso militar, y que el tipo le dicen, bueno, usted tiene que venir a declarar los juicios, yo no voy nada. Uh-huh. Se amotinó, se levantó, amigo de Aldo Rico, y Aldo Rico toma el regimiento acá de Campo de Mayo, justamente, y va en concordancia con el laburo que está haciendo el Nabo Ferreira, el Nabo Barreiro en Córdoba. Uh-huh. Se produce el levantamiento, como dijimos, hay una resistencia civil tremendamente grande. Pablo, yo viví el momento, era masivo, el PJ de Cafiero ya no estaba, Luder, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Socialista, en fin, organizaciones de derechos humanos, menos la derecha. Sí, se podría decir que el gran grueso de los partidos políticos habían llamado a la movilización concretamente. Efectivamente, y vos sabés que hay un detalle, porque lo mencionaste, el audio y los gritos, que la movilización se plantó frente a Campo de Mayo, no es joda. Se plantó la gente ahí durante días y horas a bancar lo que decía el presidente, y muchos ni siquiera eran radicales y lo habían votado a Alfonsín. Uh-huh. Esto también hay que decirlo. Ahora, acá tenemos que dar un detalle, porque este va a ser el primero de cuatro levantamientos. Va a haber cuatro que va a terminar en el 90 con Menem. Tres se lo van a hacer Alfonsín y el último al Turco, que va a lograr el objetivo final, que luego lo aclararemos uh-huh. en el programa siguiente. Pero tenemos que decir también, para ir redondeando, que Alfonsín busca reprimir lo que pide Rico. ¿Qué pide Rico? Que además del punto final, pensemos que muchos militares obedecieron a los mandos superiores. Uh-huh. La famosa ley de obediencia de vida. Que luego se llamará, ¿no?, como bien vos decís, ley de obediencia de vida. Uh-huh. Eso es lo que van deslizando y que desplacen al cargo militar, al comandante jefe de la fuerza del ejército, porque no lo quería, porque lo representaba, en fin. Pero que no era contra la democracia. Uh-huh. La gente creyó lo contrario. Y para ir cerrando, Alfonsín intentó una política de represión para hacer valer su poder. ¿Cuál fue el tema? No hubo un aval en el frente interno, sí en el civil, no en el militar, y hay uno que lo demuestra, Pablo. Se lo llama al famoso general Alais, uh-huh. que saliera con sus tanques de Entre Ríos, y los tanques no llegaron nunca. Venían a 12 kilómetros por hora. Recuerdo muy bien, ¿no?, esa instancia. Era una movilización que realmente resultó hasta grotesca. Sí, sí. Porque realmente fue así. Entonces, viendo ese contexto interno, Alfonsín tuvo que ir a negociar. Ahora, ¿qué negoció? Lo contaremos en el próximo episodio. Muy bien, y será mañana, queda convocado, porque, bueno, estas jornadas fueron concretamente cuatro, terminó con un discurso, hay que decir, histórico del presidente Raúl Alfonsín, que tiene que ver con, si se quiere, parte del cierre de todos los sucesos de esos cuatro días. Y vamos a cerrar, si le parece, Villar, con otro de los testimonios, crónicas en la calle, esos momentos de tensión, de mucha confusión también, en donde está ese protagonismo que le daba, de alguna manera, algunos medios de comunicación a quienes se habían levantado, los militares que se habían levantado, el pueblo ahí crudo, en la calle, increpando, y en este caso vas a escuchar incluso hasta testimonios de algunos diputados de la Unión Cívica Radical que salían a mediar, que se ponían entre la gente y los militares, porque claro que no querían ningún tipo de desborde ni derramamiento de sangre. Así que si le parece, escuchamos el testimonio y ya queda convocado para mañana, Villar. ¿Cómo no? Bueno, Pablo, nos estaremos escuchando mañana y bueno, y queda el cierre entonces del material en crudo, que es el mejor de los testimonios. Un abrazo. Por favor, gracias a usted y a la audiencia también.